con un escritor. ¿Por qué? Porque el 23 de marzo se va a realizar el Festival Nacional de Escritura, con entrada libre y gratuita. Esto, además, va a haber muchas actividades, va a haber ferias, va a haber comidas populares y van a estar grandes escritoras y escritoras aquí de nuestra provincia. Buenos días, Maxi Salgado, aquí Leandro te saluda y un gusto recibirte. Hola, buen día, Leandro. Feliz día. Me sumo Bueno, al gracias. saludo. Muchas gracias. Y bueno, un placer poder estar con ustedes. Bueno, igualmente. Contanos un poquito sobre este Festival Nacional de Escritura, algo tan Bueno, interesante, ¿eh? sí. Mira, la verdad que esto nació del grupo de Unidas por la Escritura, que se armó allá por enero, a fin de diciembre, cuando nuestro presidente sacó todo esto, esta batería de medidas que atacaban a la cultura, ¿no? Exacto. Y la verdad que en alguna asamblea que teníamos vía Zoom, notábamos los del interior que solo se hablaba por Buenos Aires, solo se trataba de hacer cosas en Buenos Aires, entonces en algún momento propusimos hacer algo a nivel nacional. Y Bien. bueno, así que ahí surgió la idea del 23 y de poder leer poesía en todos lados al mismo tiempo. Así Qué bueno. que vamos a estar va a haber en Rosario, en Neuquén, en Buenos Aires y acá en Mendoza. El sábado a la misma hora vamos a estar haciendo todos leyendo un poco de poesía. Buenísimo. Contanos en qué lugar se va a llevar a cabo este evento. Acá lo vamos a hacer en la sede social del Club Hipódromo, que la verdad que la gente del club ya venía queriendo hacer algo ahí en la sede social, que está en la calle Alvear y La Prida, un poquito más arriba donde está el estadio, el de Hipódromo, que está ahí en la calle Paso de los Andes. Claro. Bueno, venían hace rato queriendo hacer cosas culturales, se dio justo que habían terminado unas obras y que podíamos hacerlo ahí, así que ahí nos prestan el espacio para poder juntarnos y la verdad que muy contento de que mucha gente, como decías vos, muchas grandes escritoras, poetas de la provincia se han prendido y me siguen llamando gente que quiere estar, así que eso me pone muy contento de que por la literatura, bueno, vaya a tener un gran evento, ¿no? Claro. Porque siempre... Yo siempre digo que las letras están en todos lados, Exacto. pero como que siempre quedamos medio resignados, ¿no? Porque la música o el teatro son como que se llevan mala atención. Y la verdad que las letras están en la música y están en el teatro. Exactamente, Así que, exactamente. No, no son ajenas a eso. Exactamente. claro. Van a haber actividades, ¿no? Susurradores. ¿Esto qué significa? Contanos un poquito. Susurradores, un poquito. Vamos a hacer cosas llamativas para que la gente pueda disfrutar, porque a veces dicen no, que la lectura es aburrida. Los susurradores son personas que con un pequeño megáfono, digamos, te susurran, te cuentan poesías al oído. Ah, mira. Va a haber cadáver exquisito, que es Oh, una qué interesante es. es la forma de escritura colectiva, ¿no? Cada uno va a poder dejar su mensaje. Y después también vamos a tener algunas jaulitas donde van a haber poesías encerradas y bueno, con la idea de que la gente las libere a las poesías, las pueda leer o se las pueda llevar como quiera. Y Bien, todo el bien, que bien. quiera ir a leer, la idea es que vaya a leer lo que quiera, no importa. Lo importante es eso, ¿no? Claro, Juntarse, leer y disfrutar. la participación. Además va a haber feria y comida también. Sí, la gente del club va a hacer alguna comida, va a haber la feria del libro, va a estar la Editoriales Mendocina, va a estar Payana, va a estar Fractura, van a estar las chicas de Mujer Nicola. Así que, bueno, pensamos que va a ser una gran fiesta, la verdad. Esperemos que la gente nos acompañe porque es solamente Y también sirve un poquito para presentar un fanzine que estamos haciendo también desde Unidas por la Escritura, y como previa al 24, ¿no? Del 24 de marzo. Exacto. Bien, bien. Así que Voy a nombrar algunas de las. también pensábamos por Sí. eso. Ah, bien, bien, claro. También lo pensamos por eso el 23, para Claro, una como una previa. vigilia para el 24. Exactamente. Va a estar la gran escritora, bueno, todas son grandes, ¿eh? Carla Barroso, Sandra Flores Ruminot, amigas de la radio también, ¿no? Fabiana Grasselli, Melissa Carrasco. Como vos comentabas, el que está a cargo de los fanzines es Bautista Franco y vos también estarías ahí, ¿no? Sí, también vamos a estar leyendo algo. Y bueno, la verdad que contento, sí, como te decía. ¿Quién no conoce, no, todas las poesías de esas grandes escritoras? Exactamente. Así que para disfrutarlo un montonazo. Exactamente. Lindas letras. Bien, bien. Bueno, Maxi, un gusto que nos cuente y que cuentes a la audiencia sobre esta actividad que se va a llevar a cabo el 23, el sábado 23. ¿A partir de qué hora es la juntada? 18. A partir de las 18, y bueno, estaremos hasta que tengamos ganas, digamos. Exacto, exacto. No va a haber problema. Muy bien. Esto va a ser Va a estar como. también Sí. Eugenia Ferrer, también va a estar, Ah, bien. va a leer, pero también nos va a cantar algo, así que también Bien, qué algo de bueno. música también Va a vamos a haber tener. música. Bien, muy interesante. Sí, Bueno, señor. como decías, Maxi, esto va a ser en el Club Social y Deportivo Villa Hipódromo, que queda en la calle La Prida y Alvear de Godoy Te Cruz. voy. Perfecto. ¿Ah? Muy bien. Te enviamos un fuerte abrazo, Maxi, y gracias por comentarnos. Y bueno, el espacio está disponible ahí para cuando lo necesiten, ¿no? Bueno, muchas gracias. Gracias a ustedes por siempre difundir la cultura y por apoyar también toda la lucha que hemos tenido estos meses, que ha sido ardua, ¿no? Muy bien, para eso Y que tiene estamos, que seguir, amigo. porque Sí, señor. tiene que seguir, porque no ha cambiado nada la realidad. Así No, que. no, no, no. No, en realidad se ve más oscura la realidad, lamentablemente. Claro, exactamente. Bueno, un abrazo grande, Maxi. Muchas gracias. Gracias, gracias, un abrazo, hasta luego. Adiós, adiós. Hablábamos con el escritor Maxi Salgado, que es integrante de la Asamblea Cultural de Mendoza y además de Unidos por la Escritura. Este es un grupo nacional con el que se ha gestado, digamos, este encuentro que se va a realizar el 23 de marzo a partir de las 18 horas en el Club Social y Deportivo Villa Hipódromo, allá en Godoy Cruz, entre la calle La Prida y Alvear. La entrada es libre y gratuita a partir de las 18 horas.